Al mariscal Kim Jong-un le hizo presente el Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, el cual fue entregado el día 7 a Kim Hyong-jun, embajador coreano en Moscú, por Taizaevu, secretario del Comité Central de este partido y también primer vicepresidente del Consejo Central de la Federación de los Partidos Comunistas, Partido Comunista de la Unión Soviética.